Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en este tiempo hay un tema de mucha actualidad, pero con muchos enemigos. Y me refiero a con muchos enemigos porque el tema del cual queremos hablar hoy es aquel tema de la controversia que genera mucha tecnología en la sociedad que aparentemente nos hace muy avanzados, muy modernos, algunos creen inclusive que muy civilizados. Pero cuando uno se da cuenta lo que las máquinas están haciendo y podrán hacer en términos de cantidad de empleos, ahí es cuando el tema se vuelve muy controvertible. En estos días estábamos leyendo un artículo en el cual nos cuentan que en la China hay una empresa que produce tecnología de última generación para las grandes empresas computacionales y tienen perspectiva reemplazar 1 millón de empleados con máquinas, con robots. Entonces, qué bueno sería que hoy, profesor Memo Ángel, hablara un poco sobre el tema de la tecnología versus el empleo. A ver, si nosotros vemos la tecnología como herramienta, como ese aditivo que se le coloca al ingenio del hombre para poder realizar un buen trabajo, ahí la tecnología es muy positiva, tremendamente positiva, en tanto que el hombre con la técnica, cuando la entiende, no solamente lograría hacer un trabajo excelente, sino conservar el ambiente propicio para que la generación posterior a él pueda hacer ese mismo trabajo. Cuando se crean las herramientas, el hombre logra perfeccionar, hacer un trabajo muy superior, logra una producción mayor, logra un mejor rendimiento y optimiza el tiempo. O sea, va a trabajar menos horas para poder tener otro espacio de reflexión, poder generar cultura, poder lograr entender mejor lo que hace. De hecho, si uno revisa la historia de las herramientas, es por las mismas herramientas que el hombre logra conceptos mayores sobre lo que es la humanidad, lo que es el lenguaje, lo que es el pensamiento, lo que lo hace humano. Quizá podríamos hacer la diferencia entre qué es tecnología y qué es técnica. A ver, la técnica es la producción de herramientas para lograr que un fenómeno X pueda ser manejado debidamente. O sea, por ejemplo, se hacen herramientas para trabajar mejor la tierra. De esa manera, ese fenómeno que es la tierra producirá mejores plantas, producirá frutos mejores en esas plantas, etc. Eso es la técnica. La tecnología es la escogencia de la técnica adecuada para hacer un trabajo. Esa es la diferencia. Entonces, técnica, estamos hablando de herramientas, tecnología, ¿cuál herramienta para cuál trabajo? Entonces, la tecnología se encargará de entrar a determinar las distintas funciones u oficios del hombre y qué herramienta tiene que ver con esa función. Y también la tecnología buscará perfeccionar la herramienta que está manejando el hombre. O sea que hasta ahí la técnica es necesaria para el ser humano. Porque al fin y al cabo logró con esa técnica sacar mayor provecho de lo que la tierra era capaz de darle e incluso con la técnica y la tecnología logró darle a la tierra más capacidad de producción. Por ejemplo, lo que hacían los zenúes en la Mojana. La Mojana, que es la cuenca del río Sinú, estos sinúes hicieron canales para irrigar mejor esas tierras, hicieron canales para las inundaciones, para que el agua corriera por ahí. Todo eso se hizo con técnica y tecnología. Entonces, Hasta ese punto, como decía, técnica y tecnología son necesarias al hombre. Hoy en día tenemos grandes capacidades de almacenaje, de almacenar datos, tener datos más disponibles. Todo eso le ha servido al hombre. Pero viene la pregunta de qué es el hombre frente a la tecnología. Primero que todo, el hombre está en la tierra para lograr vivir con dignidad y que esa vida de él en la tierra haya sido digna de ser vivida. Ese es el primer factor. Por eso logramos diferenciarnos del animal, logramos plantearnos que hay algo más importante que cualquier otra cosa, y es vivir. Porque en la vida está el lenguaje, están las matemáticas, está el pensamiento, está la filosofía, está el ser creativos, el ser útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida es muy corta. Por eso el siglo XX, que ha sido el siglo de la codicia, es el siglo de gente que llegó a un estado tal de locura que cree que no se va a morir. O sea, el codicioso es eso, un hombre que sigue almacenando, almacenando, almacenando, como si en la medida en que almacenara pudiera comprar vida. Yo me acuerdo de Howard Hughes, uno de los grandes millonarios de los Estados Unidos, que a lo último muere desesperado y convertido en un drogadicto porque tenía para comprar de todo, pero nadie le vendió inmortalidad. No hay inmortalidad. Entonces, vemos cómo la técnica se desarrolla. Esa técnica se desarrolla y se va a llamar civilización, porque la técnica y su explicación de la técnica, que es la tecnología, permitió construir o elaborar ciertas formas de trabajo, de sociedad, de educación, que hicieron al hombre más diferente al animal. Y la civilización es cuando construimos, esa es la diferencia con la cultura. Que la cultura son una serie de conceptos, de creencias, y la civilización es la construcción que nosotros hacemos con esos conceptos y esas creencias. Llegado el siglo XX, se nos está planteando un problema. La población mundial es cada vez mayor. Y en el siglo XX tenemos mucho más conocimiento que en los siglos anteriores. Hasta el siglo XIX se daban varios factores. Primero, la población era mucho menor y había más tierra, más espacio para trabajar, y se necesitaban muchas más personas para realizar un trabajo. Antes del siglo XX se dan las migraciones. Por ejemplo, cuando un pequeño país en Europa se llenaba, por poner un ejemplo, Inglaterra estaba llena de personas, buena parte de esas personas salían de Inglaterra y se iban a trabajar los espacios vacíos, porque se necesitaba trabajo para poner a producir esos espacios vacíos. Lo mismo va a suceder en los Estados Unidos, y es parte del desarrollo norteamericano, que al ser un país más grande que Europa, porque tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, buena parte de los que vivían en la costa del Atlántico empezaron a desplazarse hacia las fronteras interiores, o sea, hacia el interior del país, para realizar más trabajo y optimizar todo el país. O sea, había para dónde moverse. En Europa, donde Europa se llena, muchos van a encontrar el nuevo espacio de trabajo viniéndose a América. Y América está prácticamente vacía, a pesar de los imperios indígenas, aborígenes que habían acá, y hay trabajo. Pero en el siglo XX, ya a finales de este siglo XX, no hay para dónde irse. O sea, ya no se requiere el trabajo elemental del hombre que atraviesa el océano o atraviesa un desierto para llegar a realizar un trabajo. Ya el mundo está conocido, ya la población está casi que cubriendo la totalidad del mundo fértil, donde puede realizar un trabajo, donde hay agua para que él pueda vivir. Y comienzan los trabajos especializados. En ese siglo XX ya la división de oficios se multiplica por actividades determinadas. Y cada vez el trabajo del hombre se hace mucho más pequeñito. Por ejemplo, en el siglo XVIII, para no ir muy lejos, un hombre podía ser herrero. Como era herrero, él podía fundir metales y con los metales hacía herraduras, hacía cucharas, hacía ollas, hacía 20.000 cosas. En el siglo XX ya hay un especialista en cucharas, ya hay un especialista en ollas, ya hay... y hasta ahí la cosa va bien. Cuando esos trabajos que están muy especializados son repetitivos, una máquina es capaz de hacerlos. Claro. Entonces, por ejemplo, en una ciudad como Detroit, que era un centro grande de producción de automóviles, un hombre que soldaba las piezas o el chasis de un carro, en un momento dado un robot podía hacer ese mismo trabajo. Y eso es parte del ingenio humano, ser capaz de hacer una máquina para reproducir un trabajo repetitivo. Claro. Como va a suceder en Detroit, por ejemplo, que hoy en día es uno de lo que llaman los cinturones del óxido. Cuando la técnica empieza a reemplazar al hombre, el hombre que hacía ese solo oficio se queda sin trabajo. Digamos que este hombre todavía puede llegar a otro lugar a buscar quien lo ocupe en el trabajo que él sabía hacer, que ya no es múltiple, ya es determinado, ya es especializado. Pero llega a otra parte y otra máquina está haciendo ese trabajo. ¿Ves? Ahí se van a dar tres cosas muy peligrosas. Primero, aparece el hombre sin empleo. Al carecer de empleo, pierde la noción del futuro, porque su futuro depende del empleo. Claro. Depende del dinero que él sea capaz de ganarse y de la forma en que distribuya ese dinero. Para ser más claros, hay algo que se llama la demanda agregada. La demanda agregada es la división que yo hago de mis ingresos para que a partir de mis consumos otras empresas existan. Entonces, por ejemplo, usted se gana 1.000. Entonces va a decir, de ese 1.000 voy a determinar 300 para alimentos. Y esos alimentos son empresas de quesos, envasadoras de legumbres, carnicerías, panaderías, etcétera, etcétera. Va a tomar 200 y los va a dedicar a vestuario. O sea, son empresas de camisas, empresas de blue jeans, empresas de correas, empresas de zapatos, etcétera, etcétera. De ahí va a tomar 100 para transporte, lo que implica que no solamente los transportadores van a ganar plata, sino los que hacen llantas, los que refinan gasolina, los que hacen camiones, los que hacen los repuestos, los que hacen la silletería, etcétera, etcétera. De ahí usted va a decir, voy a dedicar 200 para educación, y la educación son los... La universidad, la parte administrativa, los profesores, los que hacen cuadernos, los que hacen lapiceros, los que hacen computadoras, etcétera. Es una cadena gigante. Claro. Cuando este señor pierde el empleo, todo eso lo demás. Todo esa faltante de ese salario de ese señor, claro, se afecta, nota en todo ese sector. Afecta todo, es una cadena. En el estado del bienestar, los países desarrollados decidieron, pues hombre, si usted se queda sin empleo, le vamos a dar un paro, o sea, un salario, mientras usted aprende otro oficio para volver a generar demanda agregada. Hasta ahí vamos bien. Ese es el primer elemento. Se pierde el empleo porque ha sido reemplazado ese trabajador por una máquina y todas esas partecitas que él, en las que él dividía su salario van a ser afectadas. Al principio no, porque son solamente 10, claro. Pero después van a ser 10.000, después van a ser 1.000.000 y así se empieza a notar. O sea, aparece la famosa ley de caos. Lo que se da suelto en el espacio y que pareciera no significar nada, en un momento se une y configura el problema. Bueno, segundo, este señor que es reemplazado por una máquina que ya no gana empleo, tiene que hacer lo que sea para solucionar lo básico. O sea, una de las preocupaciones más altas que tiene el ser humano es comer 3 veces al día. Claro. Nos mantenemos pensando en qué vamos a comer, qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a comer, porque comer significa que voy a amanecer vivo. Claro. Es que a veces no nos olvida eso. Por eso el que tiene hambre hace hasta lo imposible por satisfacerse, porque es la misma parte de animal nuestra, orgánica, la que nos está diciendo vida o muerte, usted que escoge, y escogemos siempre la vida. Claro. Entonces empieza una persona que pierde la satisfacción de sus necesidades vitales. Las necesidades vitales son muy simples: comer y beber, protección, o sea, necesito una casa, necesito vestuario, estudio, porque necesito saber qué es el mundo, reconocimiento social, porque solamente me reconocen si estoy en sociedad y si estoy siendo útil en esa sociedad. Todo eso desaparece y comienza a fallar. Cuando no desaparece, cuando el otro no está recibiendo los ingresos. Claro. O sea, socialmente va a ser un excluido. No va a tener la posibilidad de ser reconocido por la sociedad. Y fuera de eso, no va a poder sostener sus necesidades vitales. A partir de ahí, la estima de esa persona se cae. Ahí viene otro enorme problema. Y viene un tercer problema, y es que la economía, en la medida en que reemplace hombres por máquinas, va a generar lo que acaba con cualquier economía, que se llama la deflación. ¿Qué es la deflación? La deflación es la imposibilidad que tiene la economía de abastecer el mercado, porque el mercado no tiene con qué comprarle. Entonces, vamos a explicar esto de manera más clara. Una empresa decide que reemplaza N número de trabajadores con máquinas. Esos trabajadores salen, se les paga su dinero, pero ese dinero lo agotan rápidamente porque no está entrando más dinero. Claro. Esa persona que ha sido licenciada empieza a ahorrar, porque va a tratar de que le dure lo más que pueda ese dinero. Entonces, para empezar a ahorrar, dice: no voy a gastar en esto, no voy a gastar en esto, no voy a gastar en esto, no voy a gastar en esto. Y como decide no gastar en eso, las empresas que producen eso que él está ahorrando se empiezan a no tener clientes. Al no tener clientes, porque no les están comprando, se ve la obligación de licenciar a otras personas. Hasta que las empresas llegan a un punto en que ya lo que producen no se vende, porque no tiene quien lo compre. Claro, si la gente no tiene capacidad de compra, la economía se paraliza. Claro. Y las máquinas nunca van a salir al supermercado a comprar nada. Sí, sí, claro, porque es que las economías funcionan con una cosa muy simple. Se llama circulación de dinero. Claro. Que haya mucho dinero funcionando. Que ese es el problema cuando en los países se da la brecha entre ricos y pobres. Cuando la brecha es muy grande, la economía se quiebra. ¿Por qué? Porque una persona, por rica que sea, no se puede comer 4 pollos al almuerzo, no puede montarse en 2 carros al mismo tiempo, no se puede poner 5 pares de zapatos, no puede ponerse 4 pantalones. Claro. O sea, es de a uno. Claro. Por eso es que son tan importantes las clases medias en el mundo. Y por eso es tan importante que la mayoría de las personas de un país pertenezcan a la clase media, o sea, que reciben unos ingresos y al repartir esos ingresos ponen a circular dinero. Y como está circulando dinero, aparece el segundo elemento que dispara una economía que se llama el optimismo. ¿Y qué es el optimismo? Con eso que nos ganamos, tenemos cómo sostenernos en el futuro. Si ese es el primero, ¿cuál es el primero? El optimismo es el segundo renglón que jalona la economía. El primero es la circulación de dinero. Si hay circulación de dinero, eso está funcionando. Por eso, todos los economistas son claros en eso. ¿Quiénes son los que más circulan dinero? Es la clase media. Son los que más circulan dinero. Entonces alguien dirá, hombre, ¿cómo se le ocurre decir eso si una empresa, un millonario es capaz de hacer un negocio cada 2 días de 30 mil millones de pesos? ¿Eso es circulación de dinero? No, eso es transferencia de dinero, pero no es circulación de dinero. Es que el dinero circula cuando se hacen compras. O sea, la clase media de Medellín, que puede ser media baja, media alta, sale y ¿cuántos huevos compra la clase media? Los que quiera. ¿Cuántos pares de zapatos compra la clase media? ¿Cuántos pequeños vehículos compra la clase media? ¿Cuánto? Y empieza la clase media. Ese es el secreto de los países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra, que han prohíben ser pobre. Usted no puede ser pobre, usted tiene que ser de la clase media. Porque la clase media no solamente está circulando dinero y está distribuyendo dinero entre N número de sectores de la economía, sino que está pagando impuestos y con esos impuestos el Estado se enriquece y puede velar por el otro en salud, en educación, en divertimento de alguna manera, para que buena parte de ese salario que recibe el otro pueda distribuirse en otro tipo de empresa. Es así de simple. Ahora, ¿qué pasa cuando la clase media, como está pasando en España, por ejemplo, se cae? ¿Cierto? Todavía no nos ha pasado a nosotros. O sea, en España se está dando el siguiente fenómeno, un montón de gente de 35 y 40 años que se está viendo sin empleo. ¿Qué pasa cuando se ve sin empleo el de 40 años? Está pagando la casa, tiene los hijos en el colegio, debe pagar salud, y eso se volvió una locura, ¿eh? Una locura. Entonces, los franceses, que toda esta teoría de la técnica no me la estoy inventando, esto pues viene muchos economistas pensando en eso. O sea, lo primero que se está pensando es, si la máquina va a reemplazar al hombre, olvidémonos de que hay futuro a mediano plazo. ¿Por qué? Porque van a quedar unos muy pocos trabajando, una serie de máquinas trabajando por ellos, y esos pocos que trabajan cada vez se les volverá más caro vivir, porque no solamente van a dividir su salario en lo que compran, sino en seguridad. Entonces va a empezar el miedo. ¿Por qué? Porque hay una gran masa que está dispuesta a entrar en estado de guerra con los que ganan algo. Es así de simple. Pues esto suena muy horroroso, pero... pero convenza pues a los empresarios pero, de que no es buen negocio. No, a unos, porque hay otros que sí. O sea, yo conozco empresarios aquí en Medellín que hacen hasta lo imposible por mantener vigente el trabajo. Claro, yo los conozco y en mucha parte del mundo. Es que los que piensan en términos económicos, los que piensan en que si hay futuro, hay desarrollo, lo están pensando. Memo, yo creo que ahí es donde entra la diferencia de la que usted tanto ha hablado en el programa entre los empresarios y los negociantes. En buena medida. O no digamos eso, entre la gente codiciosa y los que quieren tener mundo. Porque es que el problema estriba en que, bueno, yo me puedo enriquecer durante mi vida, pero ¿y mis hijos qué? ¿Y mis nietos qué? ¿Y la gente con la que yo vivo qué? ¿Qué mundo les voy a dejar? Claro. O sea, es que ese es el problema. Pero la gente piensa que ahí le deja la herencia y le deja la empresa. Es que claro, es como la mentalidad pero, que tenemos. Pero en un momento determinado, por más plata que usted tenga, si no hay gente trabajando, usted simplemente va a tener que vivir encerrado, muerto del susto, tomándose una gaseosa. Porque va a estar rodeado de un montón de gente que se la va a querer quitar. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Pues, ¿qué sentido tiene eso? O sea, como están viviendo, por ejemplo, en Manila, donde hay barrios amurallados. Entonces usted logra vivir ahí, pero cada vez se está encerrando más. Cada vez usted mismo está generando su propia cárcel. Claro. Una de las garantías que uno ve, por ejemplo, y usted lo vivió hace poco, en los países donde se tiene en cuenta eso del trabajo, es esa cantidad de gente que saca plata de los cajeros sin problema, que se le cae la tarjeta y se la entregan. O sea, todo el mundo dice, no, es que hay un señor que puede tener más que yo, eso no es ningún problema, pero claro, es que todos estamos haciendo algo, todos estamos recibiendo un salario. Claro. Ahora, frente a eso de las máquinas que se está dando, que está generando el problema, porque llamaron un montón de gente a que trabajara, vivía en el campo, se fue a las ciudades y después las máquinas lo están reemplazando, esa gente ya queda desprotegida en la ciudad y no tiene cómo volver al campo porque ese campo ya no existe. Es el caso de China, montones de jóvenes que fueron llamados a las ciudades, vengan a trabajar, tenemos trabajo, y después les quitaron ese trabajo porque fue reemplazado por una máquina. Frente a eso se está dando otro problema todavía mucho mayor, y es la cantidad de personas que para sobrevivir tienen uno o dos o tres empleos. Cierto que eso, por ejemplo, es muy común en los Estados Unidos. Tres turnos. Sí, claro. Alguien decía, hombre, ¿cómo te está yendo en Nueva York? Muy bien, tengo tres trabajos. No, pues. O sea, lo primero que está significando eso es que con lo que se gana no se está viviendo. Entonces, muchos buscarán cubrir otros puestos de trabajo así vendiéndolo a menor precio. Claro. Y entonces ya el trabajo que se debería dividir empieza a costar menos, porque entonces mucha gente sabe, si son capaces de trabajar, tomar tres turnos, pues qué problema hay. Pues claro. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa con esos tres trabajos o dos trabajos? Que comienza el consumo de droga para poder estimularme, pasar el segundo trabajo y pasar el tercer trabajo. Para poder aguantar. Claro. Claro, y viene ese es otro problema. O, por exceso de trabajo, la gente termina y el fin de semana se dedica a hundirse en el alcohol. Entonces, cada vez estas personas son menos productivas. No, pues si a ese paso, sin tiempo para gastar. Eso por además un lado. O se lo tiran en algo que les haga olvidar la realidad. Ese es uno de los problemas que se ha notado en los países desarrollados, donde el alcoholismo crece a una velocidad absoluta porque el otro sale y no quiere saber nada de lo que estaba haciendo y se hunde en eso. Entonces, esa es una perspectiva muy negativa. Alguien me decía a mí, hombre, vea, frente a eso hay que mirar lo que va a hacer la tecnología por la humanidad, pero no es lo que va a hacer, es lo que está haciendo. O sea, ¿qué está pasando ahora? Porque yo no puedo empezar a soñar que la tecnología nos va a hacer esto, esto, esto. No, no, hágalo y demuéstrelo que eso es así. Porque desde, me acuerdo yo, un libro que se llama El Derecho a la Pereza, de Paul Lafargue, uno que era cuñado de Marx, ahí aparece la primera utopía. Lafargue dice, hombre, las máquinas van a hacer el trabajo por el hombre y el hombre se dedicará a pensar, a descubrir, a crear nuevas leyes, a intervenir más fenómenos. Todo eso está muy bien, pero la realidad es otra. Claro. O sea, la realidad es otra. Entonces, las economías tienen que pensar en tres cosas fundamentales. Primero, cómo sostener la economía. La economía no se sostiene con datos macro, sino micros. Hay algo que se llama la microeconomía. A través de la microeconomía estudiamos las formas que tiene el hombre de lograr sus ingresos y de distribuir esos ingresos, pero micros. O sea, yo no puedo decir que un país está muy bien porque logró tantas utilidades en un sector. Sí, ¿y los otros sectores qué? Claro, no se pueden descuidar. Cierto, aquí hay un hombre que se llama Eduardo Sarmiento que escribe en El Espectador, es una economía, es un poco, es conservador, pero en sus apreciaciones conservadoras tiene mucha razón. O sea, estamos logrando, o muchas empresas logran unas grandes utilidades que no tienen dónde invertir, precisamente porque no hay trabajo. Entonces, ¿qué está pasando con las ganancias? O sea, si eso ya no se puede invertir, si me la paso comprando al uno y al otro y después se me acaba el juego de comprar al uno y al otro, ¿qué voy a hacer yo con todas esas utilidades? O sea, hasta el momento nadie come papel, ni engorda papel, ni se vuelve inmortal comiendo papel. Entonces, ese es un primer problema grave. Las economías, la microeconomía es la que funciona y la que hace posible una gran economía. O sea, mucha gente trabajando y ganando dinero, pero mucha. Viene un segundo elemento y es el caos social. O sea, en la medida en que yo estoy viendo que la máquina me está reemplazando, la noción de futuro se acaba. Entonces, ¿para qué estoy vivo? O sea, eso no es gratuito, que vea uno la gente tratando de olvidarse de estar vivo. Que esa frase de Eduardo Galeano es tremenda. Los que tienen miedo de morir compran armas y los que tienen miedo de vivir se drogan. Eso no es gratuito. No es gratuito. O sea, ese asunto que se llama el futuro. Pues es que el futuro está en que yo pueda acceder a ser útil, que me dejen cumplir el deber de ser útil y yo poder construir mi futuro. Es una cosa que se nos ha olvidado, como estamos hablando siempre del yo, se nos olvidó el nosotros, y nosotros implica que solamente juntos logramos avanzar. En un momento dado yo solo no logro avanzar, por más que pueda, no logro avanzar. Claro. Porque es un nosotros el que me mueve, el que me plantea, el que me dice qué vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir, pero estamos en un asunto del yo. Yo mismo me salvo y a mí no me importan los demás. Pero ¿hasta qué punto se va a salvar? Que no pase lo de Wall-E, el robotico ese de la película, donde hay un país lleno, un planeta lleno de basura y un solo robotico, el que todavía le funciona la pila, y se la pasa moviendo basura de un lugar a otro. Y viene el tercer punto dramático, de creer que el poder de un ser humano lo da la máquina, de colocar a la máquina por encima del ser humano. O sea, la máquina está por debajo del ser humano. Hay un mandamiento que se nos olvidó, que es uno de los mandamientos más claros y siempre se ha tenido en cuenta. No tendrás ídolos, o sea, no podrás adorar aquello que tus mismas manos hicieron, porque eso está por debajo de mí. En este momento hay una tecnolatría tremenda. O sea, estamos creyendo a ojo ciego en la tecnolatría. Vuelvo y repito, la tecnología nos ayuda a trabajar, nos ayuda a descubrir, nos ayuda a ser más eficiente. Pero si la tecnología me quita de en medio, esa misma tecnología se va a quedar sola, que ese es otro de los problemas. Claro. Todo eso, yo me acuerdo una novela de Stanislav Lem, que se llama Fábulas de Robots. ¿Qué pasa con los últimos robots? Porque estamos diciendo, es que la máquina puede pensar, la máquina puede no sé qué. Bueno, eso ahí en la tecnolatría, obviamente le dieron características humanas a las máquinas. Eso es lo que le pasa al idólatra. ¿Cierto? Le empieza a dar características humanas a una piedra, le empieza a dar, y aquí está pasando lo mismo con las máquinas, ¿cierto? Le empiezan a dar características humanas, piensan, sienten, se mueven, sí, todo eso puede ser cierto. Piensan de manera atrasada, porque no pueden pensar el futuro, piensan lo que les programaron. O sea, a partir de ahí la máquina no piensa, da un dato atrasado. Se mueve, sí, se mueve, pero no es autónomo en el movimiento, o sea, no se mueve para donde quiere, sino que se mueve para donde lo han programado. Y trabaja, pero no mejora el trabajo porque nunca lo revisa, sino que ella misma está dando los resultados que se esperaba de esa máquina. O sea, estamos empezando a trabajar ya hacia atrás. Y saber, Memo, que en Colombia estamos cada vez más intentando tecnologizarnos, que porque eso nos hace muy civilizados, muy modernos, pero como que no estamos entendiendo que eso va a ir finalmente en un futuro, yo creo que más cercano que lejano, va a ir en contra de todo lo que usted nos ha planteado hoy. A ver, eso depende cómo nos tecnologicemos. O sea, por ejemplo, un muchacho compra una computadora. Esa computadora le va a permitir almacenar un montón de datos y trabajar con esos datos. Si ese muchacho con esa computadora logra que los datos que almacena lo vuelvan mejor como ser humano, que los datos que almacena mejoren las condiciones de los que lo rodean, que los datos que almacena le permitan descubrir nuevas cosas, bienvenida a la tecnología, porque la tecnología, vuelvo y digo, es una herramienta, es algo que me enseña a mí. Si alguien con un BlackBerry es capaz de poner a pensar a otros con lo que les envía, mire, podemos ser así, podemos trabajar así, podemos, o sea, si usa el nosotros con esa tecnología, bienvenida sea. O sea, si un médico le llega una supertecnología para hacer mejores intervenciones en el cuerpo humano y al mismo tiempo esa tecnología lo lleva a hacerse más preguntas sobre la vida con el fin de convertir la vida en algo mejor, bienvenida sea esa tecnología. Pero si esa tecnología viene a reemplazar a otro en un momento donde hay tanta gente viva, es que vamos para 7 mil millones de personas. Bueno. Si esa máquina empieza a quitarme lo que por naturaleza me pertenece, que es el trabajo, porque es que esa es la tarea humana. Es que Max Weber, o Weber, como quieran, Max Weber determinó muy claramente uno de los imperativos categóricos de cualquier ética es el trabajo. porque a partir del trabajo yo me configuro como ser útil, me configuro como alguien que entra en contacto con otros, me configuro como un transformador de la naturaleza y me configuro como alguien que está haciendo futuro. Por eso el imperativo, hoy en día, esa es otra de las preguntas que se están haciendo. ¿Qué pasa con mi trabajo aquí cuando están las empresas se lo llevan para otro lugar? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Pero es que esta discusión, Memo, se dio hace mucho tiempo cuando llegó la sierra eléctrica a talar los árboles, que ya reemplazaban al ser humano con un hacha. Sí, no solamente que hacían eso, sino que depredaban. Es que ya viene la depredación. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas interesantes que tiene ahora el presidente Obama en los Estados Unidos. Tráiganse las fábricas para acá, queridos, que nosotros mandamos el producto a los mercados que ustedes abrieron. Pero si usted se trae sus fábricas para acá, primero le va a enseñar a los otros cómo eran esas fábricas, ellos construirán otras allá. Pero nosotros tendremos trabajo acá. Claro. Porque es que si el trabajo de un señor en Medellín lo está haciendo un chino, entonces este señor se quedó sin el trabajo por el chino, y está bien, pues somos globales, pero el señor de aquí tiene que comer, tiene que pagar servicios, tiene que hacer un montón de cosas, y eso que hace el otro le está quitando las posibilidades a este. De momento no lo sentimos tanto porque apenas está dando, pero esa es la teoría de Max Weber. O sea, nosotros estamos acá, trabajamos acá y construimos acá. Los que quieran hacer lo mismo de nosotros vienen, aprenden y lo hacen ustedes, no hay ningún problema. Es que, ¿qué problema va a ser eso? ¿Acaso estamos trabajando encerrados? Claro. ¿Quiere aprender a hacer lo mismo que hacemos nosotros? Con mucho gusto. Es más, intercambiamos conocimientos, intercambiamos técnicas, pero aquí van a estar trabajando y allá también van a estar trabajando. Mire, uno de los problemas, por ejemplo, que tiene la inmigración ahora son un montón de personas que se capacitan en un país y como no tienen cómo trabajar en su propio país, se ven obligados a irse a otra parte. A esas personas que se capacitan en el país que producen los inmigrantes, ellos mismos, si se les ayudara, harían las empresas para las que para donde se quieren ir cuando se salen de su propio país. O sea, es que el problema económico que está pasando ahora es terrible, pues es que es terrible. Claro. Y yo creo que, Memo, también ahí se ve por qué cada vez hay más presión sobre los seres humanos para que trabajen como robots. Ya la idea no es que los robots se parezcan a los seres humanos, sino que los humanos trabajen como robots. Ya eso son cosas muy políticas, porque de todas maneras hay mucha más gente pensando y el Estado está un poquito asustado porque nunca había manejado a tanta gente junta. O sea, anteriormente eran grupos detectables, hoy en día aparecen los grupos no detectables, que es una de las teorías que tienen los franceses con relación a no dejar crecer las ciudades, ¿cierto? Entonces mejor hagamos un montón de ciudades chiquitas, productivas, donde la gente que está ahí le cueste cada vez, o no cada vez, la gente que está ahí viva más barato. Ojalá ciudades donde la gente vaya al trabajo a pie o en bicicleta, fuera de que son ciudades ecológicamente más viables, el otro empieza a gastar menos porque no vive en la gran ciudad. Es que la gran ciudad es cara, es tremendamente cara, en solo transporte, ir de un lugar a otro, ese transporte uh-huh. produce contaminación, mantener el habituallamiento en una ciudad es caro, el producto llega encarecido, no porque se estén tratando de ganar más plata, sino porque cuesta más mantenerlo, guardarlo, enfriarlo, exhibirlo, o sea, un montón de cosas que encarecen esto. ¿Cierto? Imagínese usted todos los pueblos de Antioquia donde la gente tuviera ya una fábrica donde los del pueblo fueran a trabajar allá, pues todos van en bicicletas, como vienen en el pueblo y ahí los vecinos siembran, entonces todo llega más rápido, más barato. Pero si nos vamos todos para la gran ciudad, cada vez... Claro, a trabajar todos a Medellín. Claro, y cada vez los alimentos habrá que traerlos de partes más lejanas, habrá que gastar más en transporte, habrá, y eso pues encarece, o sea, vivir en Nueva York, vivir en París, vivir en Londres, es carísimo. Entonces los franceses dijeron, no, vamos a desarrollar todas las pequeñas ciudades, vamos a tratar de que el mayor número posible de personas a partir de su trabajo vivan ahí y mejoren sus condiciones de vida. Incluso hubo una empresa, para que vea que sí hay empresarios que logran, claro, y es que no por uno vamos a señalar al resto. La Philips nunca ha estado en una ciudad grande. Su teoría es desarrollamos ciudades chiquitas. Qué bien. Desarrollamos ciudades chiquitas. Y al desarrollar ciudades chiquitas, la gente de ese sitio vive más tranquila, se conoce, etcétera. No se trata de desarrollar grandes ciudades como pasa en América Latina, donde las capitales se revientan y, como decía don Octavio Paz, las ciudades crecen en miseria, no crecen en mejoras, sino que se van dando unos cordones de miseria donde la brecha es enorme. Entonces, frente a todo esto que se está planteando, ahí el asunto, como decía, si usted se devuelve, usa la técnica para mejorar como ser humano y para sostenerse en su puesto de trabajo como una persona cada vez más eficiente, porque ha ido descubriendo nuevas formas, porque ha encontrado más tiempo para usted mismo reconocerse como humano, o sea, porque la técnica le permitió hacer ese trabajo en menos tiempo. O sea, hay algo que se nos está olvidando velozmente y es la ley de los 3/8. Son 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Ese ocio debe ser creativo, o sea, un ocio donde yo me educo, me siento mejor vivo. No es un ocio para irme a ver televisión o encerrarme o ponerme a beber. No, eso no. Simplemente para entrar en contacto con los demás, saber que hago parte del género humano y que aprendo del otro, que voy cada vez mejor a mi lugar de trabajo. Claro. Eso me hace mucho más eficiente, más o menos lo que han hecho los israelíes, ¿cierto? Que con 7 horas de trabajo solucionan técnicas, solucionan de todo, pero también hay que ir a rezar, también hay que ir a hablar con los otros, hay que ir a comer, hay que encontrarme con el otro a ver qué dice, a ver qué aprendemos hoy, etcétera, etcétera. Pero si nos entramos en esas locuras de las grandes superproducciones, que es lo que está pasando y eso va a reventar a la China dentro de poquito, donde ya la China entró con algo que le tenían mucho miedo los chinos, entraron al mundo de la codicia. Eso lo tenía claro Confucio, los 4 libros de Confucio, eso es tremendo, ojo, tenemos que cuidar el cielo, la tierra, el agua y el fuego, porque eso es lo que nos mantiene vivos. Si eso se empieza a dañar, adiós China y adiós, ay, Dios, y adiós todos sus... Sí, claro. Entonces esto no es, como digo, una retahíla contra la técnica, sino cómo usar la técnica. Porque para usar la técnica tengo que ser primero humano. Y eso que soy humano, que me hace humano, me dice la técnica, es simplemente una herramienta con la cual yo mejoro, con la cual mejoran los demás, con la cual la ciencia se convierte en el cuidado de las cosas y con la cual yo trasciendo y soy capaz de generar el lugar sagrado. Es que la tecnología nos permite hacer demasiadas cosas y una de esas cosas, cuando la tecnología es bien usada, es la trascendencia. Creo que esto nos da para un segundo programa. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema tecnología versus empleo.